que quiera puedo ser. ¿Cómo me ves? Cuando piensas que me iré, todo al revés. Un espejo, una señal. ¿Qué más hará? Me preguntas qué será. Verás. Lo que todos quieren ser. ¿Cómo me ves? La que siempre quieren ver. No fallaré. Un espejo, una señal. ¿Qué más hará? Me preguntas qué será. Nada cambiará. Esto es lo que soy. Mírate a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino es mi canción. Voy a salir de este espejo. Tu voz que a lo lejos me encontró. Palabras que envuelven mi corazón. ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo. Siempre estará en mí tu amor. Quiero decirte cómo me ves, yo soy. Lo que quiera puedo ser. ¿Cómo me ves? Cuando piensas que me iré. Un espejo, una señal. ¿Qué pasará? Me preguntas qué será. Lo verás. Lo que todos quieren ser. ¿Cómo me ves? La que siempre quieren ver. ¿Qué pasará? Un espejo, una señal. ¿Qué pasará? Me preguntas qué será. Nada cambiará. Esto es lo que soy. Mirarte a los ojos sin perdón. Mi fuerza, mi destino es mi canción. Voy a salir.